Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Una horda de extraños de velo largo caminan por las avenidas de la gran metrópoli. Las damas y caballeros han puesto el grito en el cielo y cerrado rápidamente las puertas y ventanas del pensamiento. Hola, camaradas radio escuchas, bienvenidos a una nueva emisión de Autómata aquí en Ser FM. Empezamos este programa con los viñamarinos de Olor a Lavanda. Con ya 14 años de trayectoria, Olor a Lavanda es una banda que aún está agitando la escena independiente en Valparaíso y en otros sectores. Ellos tienen 3 discos editados y están siempre tocando. Y sus presentaciones por lo general son bastante delirantes y están a cargo del estrafalario y confrontacional, por cierto, vocalista Michel Lefranc, con todas sus letras llenas de sarcasmo y bastante humor negro. Michel Lefranc es un multifacético personaje porteño, que ha sido el frontman de bandas como Leche con Mora, Kumas contra el analfabetismo, Pastoral y los mencionados Olor a Lavanda. Su acelerada propuesta visceral se afianza desde el margen y el trabajo a pulso, donde lo importante para él es canalizar el desorden, más que buscar el reconocimiento y la figuración a costa de sucias transacciones. Acá en la radio queremos presentarle la canción Lizardo, así que avísale a tu madre que ahora suena Olor a Lavanda por Autómata. Un día más absorber nuestros pies en sentido contrario al día. El aire es tibio, cobarde, incluso demasiado amable para mirarlo. Estoy reunido con mi familia y algunos explotan por apetito de sueño. El despertador te susurra al oído y te moja tus ojos con semen de toro. Me vuelvo adicto porque nunca he empezado a comprometerme con el día, porque la imbecilidad permite que llueva, la piel se hace espesa, la caca está cocitada y mi voz es decadente e insinuante, porque nos estamos acostumbrando al egoísmo como bandera de lucha, al patriotismo por insolación, porque ya ni siquiera pensamos en nosotros mismos si el sol se acerca cada vez más a nuestra morada. Y lo único importante es estar físicamente capacitado para la carnicería. Cuenta conmigo, por favor, si es que te cago. Falta que terminemos tomando unos tragos. Es como fuerza en mi mentir, como venganza en mi escupir. Me cago en mí, me cago en Dios, me cago en ti, me cago en la virilidad. Poetas, pendejos culiados que se refugian en ícolos de barro, partidos políticos en mafroditas, las putas que dan sexo a cambio de dulces y las hormigas son las que capacitan a nuestras madres para ser empleadas. Déjale saber eso, es mejor aprender a nadar, porque todo se vende, se intercambia y se vuelve a comprar. Músicos de mierda que se creen únicos y originales y que creen que comprometen e identifican a multitudes. Artistas, intelectuales que se clonan en masa, hablando de lo bueno que se mata. Boros, Bukowski, e incluso la misma cosa que estamos haciendo ahora. En pocas palabras, esta mierda se llama Olor a Lavanda, Olor a Lavanda, Olor a Lavanda, Olor a Lavanda, Olor a Lavanda, Olor a Lavanda. ¡Wow! Cuenta conmigo, por favor, si es que te cago. Falta que terminemos agarrándolo a palos. Es como fuerza en mi mentir, como venganza en mi escupir. Me cago en mí, me cago en Dios, me cago en ti, me cago en la divinidad. La bisexualidad está de moda. Criamos a nuestros hijos para que tengan pichula y vaginas al mismo tiempo, con accesorios que cobran vida. Rastafaris nazis que nunca comprendieron la falacia del significado de su pelo. La marihuana como fuente de unión y paz. ¿Las tendrán realmente si el problema radica en la tolerancia? ¡No! Habremos dicho término de culto, verdadera ofensa para los artistas que nunca buscaron la fama. Dicho término que hago una pseudo-herida de insectos intelectuales que tratan a todo coste de crear un movimiento igual de plástico. Manifestaron películas de moda, libros de culto, espionaje, poetas, pendejos, perfumistas e incluso otra alternativa para ellos, viables. Por eso, yo no los odio, les tengo cariño en el fondo. Y todo el programa no estamos conscientes de nuestras posturas. Y aunque estemos pegados con Dios, hay que declarar la traición y estar posados. ¡Cuenta conmigo, por favor, si es que te cago! ¡Falta que terminemos! perdido con los X-Tiles. Bailamos más lento, perdemos el líbido. Necesitamos de enfermeras que nos rasuren los genitales y que nos dopen para follar con nuestro cuerpo confundido. Entrenamos de la manera más cierta posible, porque algunos van a ser profesionales, otros para el resto de la vida rojos, drogadictos, bulleristas e incluso autocapacitados que lleven a sus propios talleres a ver autos, autos, autos, autos, autos, autos, autos, autos. ¡Aguanta conmigo, por favor! ¡Si es que te cago! Están invitados a festejar el cumpleaños de Patricia Heredera. Habrá serpiente, tortuga ninja, prestigitadores, tigre de bengala, Guido y nosotros mismos tocando para ella. Tal vez los más radicales sean los punks, un movimiento que mundialmente nació en la década del 70 y que hoy ya tiene sus seguidores en Chile. Son los jóvenes de la antimoda, cortes rapados como símbolo de rebeldía, botas contra el armamentismo y cadenas contra las ataduras que enfrenta el ser humano. Provenientes de Manchester, los Buzzcocks irrumpen en el apogeo del punk en Inglaterra a mediados de los 70, con canciones energéticas que buscaban capturar la médula agresiva propia del punk, pero con melodías más amables al oído. Los Buzzcocks editaron 4 discos de estudio, más un disco compilatorio, que si bien no tuvo el impacto masivo de sus coterráneos Sex Pistols o The Clash, ha sido una pieza influyente y clave para muchísimas bandas. Luego de su disolución a principios de 1981, el grupo volvió a reunirse a fines de los 80 para desarrollar nuevas creaciones, sacando algunos álbumes que si bien no mantenían la frescura inicial, les permitió volver a girar y tocar incluso en Chile el año 2010 en el Teatro Novedades. De su disco A Different Kind of Tensions del año 1979, le presentamos la canción I Don't Know What To Do With My Life, algo así como No Tengo Puta Idea Qué Hacer Con Mi Vida. Para todas las almas perdidas, estos son los Buzzcocks en Autómata por Ser FM. Nuestro sentimiento en Jersey City es que este ritmo de rock and roll está lleno de dinamita y no queremos que la dinamita explote en las gradas del estadio de Jersey City. Creo que ese alcalde no sabe nada porque el rock and roll está bien, viejo, y tú lo sabes. Esa música me llega, viejo, me llega. Puedo oír esa música hasta morir. Continuando con agrupaciones de Manchester de fines de los 70, por esa época surgió la banda Ascertain Radio, quien iniciaron carrera bajo el alero del mítico sello The Factory Records, casa discográfica que sumó a bandas como Joy Division, Happy Mondays o Cabaret Voltaire, entre muchas otras. La música de Ascertain Radio se sitúa bajo los lineamientos de lo denominado como post-punk, donde si bien inicialmente desarrollan música más simple, luego van introduciendo elementos del funk y otros estilos también. Luego de los primeros trabajos, ubicados allá a mediados de los 80, el grupo mantiene una lejanía de los escenarios, que se interrumpe cuando vuelven a grabar y a presentarse en vivo a fines del año 2008. De su primer disco, llamado The Gravier and the Ballroom, les presentamos la canción Do the Do. Este es el sonido de Ascertain Radio por Autómata. Una elación, que se llama, o sea, una excitación emotiva caracterizada por mayor y mejor actividad mental y corporal, o sea, que el individuo se siente regio, y además también tiene una euforia, o sea, esa sensación de bienestar que produce la marihuana. A principios del año 2000, los ganjas iniciaron un camino que buscaba rescatar el sonido psicodélico de diversas épocas. ellos desarrollaban presentaciones en vivo donde desplegaban un potencial bastante hipnótico, rescatando influencias de músicas como el dub jamaicano y otros elementos cósmicos del rock and roll setentero clásico. Tras la disolución de Yajaira, su guitarrista Samuel Maqueira se asocia a nuevos músicos que definen el sonido final de los Ganjas. Ellos con el tiempo buscan alianzas con otras bandas chilenas como Guiso, Perroski, Hielo Negro o Matorral para ir generando una mayor plataforma de presentaciones y difusión de su música. Con 6 discos editados por el sello Algo Records, los Ganjas han emprendido carrera que lo ha llevado a tocar en diferentes escenarios locales, así como festivales por Latinoamérica. De su EP Fuma y Mira del año 2004, grabado en vivo en la Sala Master, les presentamos la canción La Lluvia No Quiere Caer. Este es el volado sonido de los Ganjas, aquí en Autómata, por Ser FM. ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres. La banda francesa Air desarrolla sonidos y texturas en base a música electrónica, basada en aportes del pop más elegante, así como sintetizadores que otorgan atmósferas espaciales que van definiendo el sonido fresco del grupo. Amor, Imagination y Rev, o Amor, Imaginación y Sueño, son las siglas que dan nombre al dúo compuesto por Jan Dunkel y Nosilas Godin, quienes inician su trabajo a mediados de los años 90, editando hasta la fecha 7 álbumes, más 2 discos de remezclas y el aporte para la banda sonora de la película Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola. El 7 de octubre del año 2010, la banda se presenta en el Teatro La Cúpula, cautivando a un público más bien reducido, con una presentación bastante íntima, donde interpretaron más de 20 canciones que repasaron la mayoría de esos discos. En Autómata escuchamos del disco Talkie Walkie del año 2004 la canción Another Day. Estos son los sonidos envolventes de Air, acá en Ser FM. Para ustedes, por ser tan hermosos. Son un público muy hermoso. Y mientras están con los aplausos, quiero que le den un aplauso muy fuerte a mi banda. Chocolate Sexual. Toca muy bonito mi banda, ¿no les parece? El hip hop de Los Ángeles, California, vio removida su escena de la costa oeste a mediados de los años 90, con los sonidos de Jurassic 5, una agrupación conformada por diversos MCs y DJs, y que perdura con sus sonidos y mezclas hasta el año 2007. Durante los 14 años que permanecieron juntos, editan al menos 4 discos, en donde aunaban diversos géneros como el reggae y el dub, el funk o el soul, que siempre desde los beats del hip hop van dando el sonido característico de la agrupación. Luego de su disolución, los participantes de Jurassic 5 han estado en variados proyectos, destacando el trabajo de Charlie Tuna, rapero que también ha estado con agrupaciones como Osorumatli y en colaboraciones con otros artistas como Damian Marley o Rafael Sadiq. También destaca el trabajo del DJ Kut Chemis, reconocido DJ y beatmaker, y que también ha trabajado en proyectos de tornamesas con DJ Shadow. De su disco Power of Numbers, destacamos la canción If You Only Knew. Esto es solo Jurassic 5 acá en Autómata por Ser FM. Never think just for shits and giggles do we spit syllable riddles for bits and kibbles so chicks can wiggle and shake cause this image is fake. I'm trying hard to relate in a place filled with so much hate. Some brothers debate, some love or some hate, whatever the case, it's all about the choices you make. That's the reason you balloon or deflate. But do relate, we're trying to take rap back to its primitive state. Wait, no overnight success or running with vets, just pure unadulterated work progress. I'm willing to bet the farm you'll give your right arm for a piece of the pie. Ask yourself why. If you only knew the trials and tribulations we've been through. You know what I'm saying? But if you only knew, we real people, homie, just like you. We humble, but don't mistake us for some corny ass crew. Don't like, you know what I'm saying? What we do is try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can all relate to. I am's what I am and that's all I can be. No more, no less, what you're seeing is me. I killed the MC, W-I-S-C. Wise, intelligent, God did bless me. Yes, we rock up off the SP freshly. Especially dangerous, rough, and deadly. The pit position, tip, the Richter scale. Alone we sink, together we sail and prevail. The rum brazen, coming through guns blazing. Some of you duns running through ones with none saving. Complaining, me and my clan are unscathing. From the soul comes something amazing. If you only knew the trials and tribulations we've been through. But if you only knew, we real people, homie, just like you. We humble, but don't mistake us for some corny ass crew. What we do is try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can all relate to. Yo, how many times I got to hear some fanatic in my ear telling me to keep it real when they ain't paying my bills or feeding my kids, judging me on how I live, if my crib in the hood or if it's up in the hills. Have you forgotten who you are? Oh, you think you a star? Why you front? You ain't nothing. We went from nothing to something, but something means nothing if your people still wantin'. And you got money and giving them nothing. Crossing in front, your game is your raise, the way you behave, the image you save, your brother, that's one big parade. I'm sick of your ways, I'm sitting here spitting the phrase. Next time they smiling, they wave, it probably be with the gaze. If you only knew the trials and tribulations we've been through. But if you only knew, we real people, homie, just like you. We humble, but don't mistake us for some corny ass crew. What we do is try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can all relate to. Soul, soul, soul, soul, soul. Fighting not for money, but fighting for justice, fighting against suffering, and fighting for progress for his people. This musician you are going to see this evening, and it's going to be the beginning of a new history for you and for us, because for a long time, very little has been known about Africa. from Europe. Today we open a new page where you get an experience of a real African music from this most wonderful great musician. Con más de 70 discos grabados, el multiinstrumentista africano Fela Kuti fue un precursor de la música conocida como Afrobeat, la cual fusiona elementos provenientes del funk, el jazz, y de cantos y ritmos tradicionales africanos, asociados a letras donde reivindicaba la liberación de los pueblos oprimidos de su continente. Nacido en Nigeria a fines de la década del 30, Kuti fue un activista de los derechos humanos y de la justicia social de su país y de su continente, donde en algún momento fue candidato a la presidencia de Nigeria. Esto lo transformó en una seria amenaza para el régimen imperante y le acarreó innumerables conflictos políticos y judiciales, siendo perseguido, encarcelado e incluso baleado gravemente en el año 77 por los militares que gobernaban su nación. Fela Kuti señalaba que una vez que se grababa una composición jamás se debía volver a interpretar o a grabar en otro disco, porque para él el artista debía crear arte y no repetirlo. Sus conciertos eran más bien rituales, donde él mismo como guía de la ceremonia dirigía y extendía diversos pasajes rítmicos bastante repetitivos, que finalmente incitaban al trance y al baile tribal. De este activista y destacado músico africano, los dejamos con Eko Ile, del disco Open and Close del año 71. Esto es el Afrobeat del verdadero presidente negro, Fela Anikulapo Kuti y África 70 por Autómata. Thank you. Señor, ¿dónde podríamos encontrar unas mujeres que sean buenas? Oh, tendrás que ir a buscarlas, no van a caerte en tu regazo. Hemos estado en todos los bares de Queens. Ahí es donde te equivocas, hijo. No puedes ir a un bar a buscar a una buena mujer. Tienes que ir a un lugar bonito, un lugar tranquilo, como la biblioteca. Allí hay buenas mujeres. Los sonidos futuristas del rock y de la electrónica se fusionan bajo un prisma psicodélico en la propuesta de los ingleses The Tin Vegas, quienes a mediados de los años 90 inician su carrera con el nombre de Dead Elvis, pero que por problemas legales deben cambiar. Sus canciones transitan en las mezclas de variados géneros como el rock, la psicodelia o el dub, también con elementos de música industrial. Pero transversalmente se repiten sonidos más bien sombríos que evolucionan a otros ritmos más pegadizos o bailables. El desarrollo de sus discos se ha caracterizado por elaborar piezas instrumentales invitando a diversas voces a participar en sus canciones, donde destaca el aporte de Bobby Gillespie o Iggy Pop o también Jim Reed o Liam Gallagher, entre muchos otros. En el año 2004, los Dead in Vegas se presentaron en Chile, en el marco del Festival Sue, donde el temprano horario en el que fueron destinados lo hicieron pasar desapercibido para los asistentes de aquel entonces. De su disco Continuo Sessions le presentamos la canción Dirge. En autómata suenan los Dead in Vegas. Esto es música para elevar la atención. Yeah. Tengo que hacer fila como todos los demás. Ni siquiera consigo comida decente. Después de que llegué aquí, ordené espagueti con salsa marinara y me dieron tallarines con catsup. Soy un don nadie. Tendré que vivir el resto de mi vida como un cualquiera. Autodefinidos como una banda de ambient punk, los norteamericanos de Deer Hunter vienen trabajando desde principios del año 2000 en su ciudad natal de Atlanta, y quienes desde un comienzo han sorteado dificultades en la mantención del grupo, como son los cambios de integrantes y la repentina muerte de su bajista, quien sufrió un accidente en skate. Pese a esto, los Deer Hunter ya han publicado 6 discos de estudio, en los que manejan diversas influencias que han sido marcadas por el ruido y el punk, pero que evolucionaron a elementos más experimentales o ambientales, relativos al dream pop o al shoegazer, lo que les permite extender sus canciones y lograr ciertos pasajes más bien psicodélicos. De su disco Microcastle les presentamos la canción Nothing Ever Happened. Esto es la propuesta de Deer Hunter acá en Autómata. Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich. Malkovich! En el año 97, los Flaming Lips lanzaron uno de los discos más experimentales e innovadores de la historia musical. Nos referimos a Zaireka, un disco conceptual que los alienta a redefinir la dirección musical del grupo. El disco es un disco cuádruple, cuyos cuatro discos deben ser reproducidos simultáneamente para ser escuchados. Para la difícil reproducción de este disco en vivo, los Flaming Lips desarrollaron diversos experimentos auditivos, donde convocaban a diversos voluntarios o fans a los que se les pasaban radiocaseteras con cintas modificadas que cuando eran reproducidas hacían sonar una orquesta, lo que variaba los sonidos a partir de alteraciones o volúmenes y diversas velocidades y tonos. Zaireka significa el gozo de encontrar la anarquía. Asimilando un poco la sensación al escuchar este disco desde la dimensión que nos plantean los Flaming Lips, contra las convenciones musicales tradicionales, nos disponemos a reproducir los cuatro discos a la vez, con la ayuda de nuestro amigo. ¿Están listos, cabros? ¡Sí! Muy bien. Del disco Zaireka les presentamos la canción A Machine in India. Estos son los Flaming Lips, acá en Autómata, por Ser FM. Track number 4, this is CD number 1, number 2, number 3, and number 4. I'm Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y aprovechamos de lanzar un concurso que hemos estado promocionando en nuestros últimos dos capítulos junto a los amigos de Intrépido Disco. Bueno, tenemos el agrado de contarles que a partir de este momento empezamos a sortear el vinilo de la banda de Krautrock Can, un single de 7 pulgadas con las canciones Spoon y Chicago Maruten. Así que deben ingresar a nuestro Facebook Actómata Radio para buscarnos y seguir las reglas que están ahí planteadas, donde la principal es que nos señalen qué canción o qué banda debe estar sonando Can Autómata y nos argumenten los por qué. Esperamos sus respuestas y en un par de semanas más estaremos anunciando al afortunado ganador. Le agradecemos y recuerden escuchar nuestras repeticiones. Nos veremos en una próxima oportunidad. Sayonara.